A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a la información desde las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca en este viernes 26 de abril del año 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos nuestros colegas en las diferentes estaciones comunitarias y por supuesto para nuestros oyentes que son la razón de ser de nuestra programación. Listos estamos entonces para compartir con todos ustedes la información correspondiente a este día. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Este fin de semana, Cundinamarca será el destino de los conversatorios que el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene realizando por las diferentes regiones del país. Iniciará hoy viernes 26 de abril a partir de las 9 de la mañana en Soacha. Para mañana sábado 27 de abril tiene reunión a las 12 y 30 del día con los industriales de Funza y luego hacia las 3 y 5 de la tarde estará en Mosquera y Facatativá. El domingo 28 irá al centro de eventos La Capilla, en la variante Acajica, donde conjuntamente con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático y líderes de Cundinamarca analizarán el presente y futuro sociopolítico del departamento. Hoy, viernes 26 de abril, se hace el lanzamiento del libro Creaciones Mágicas para Traviesos, a partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Regional de Zipaquirá. La Subgerencia de Cultura del municipio realizará el lanzamiento de esta obra que recopila las creaciones de los niños que participaron en el primer festival de cuento infantil Zipaquirá, un cuento mágico. Emprendimiento y liderazgo es la temática propuesta para el conversatorio gratuito que se llevará a cabo en las instalaciones del SENA en el vecino municipio de Cibaté. Con la siembra de un arrayán que simboliza el árbol de la libertad, el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y la comunidad tocancipeña conmemoraron el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. El árbol de la libertad fue sembrado por el mandatario de los tocancipeños y el doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, delegado del gobernador del departamento Álvaro Cruz Vargas, en una de las materas del parque principal del municipio de Tocancipá. Patrullas escolares garantizarán seguridad de alumnos en Fusagasugá como una figura impulsada por el secretario de Movilidad, Rafael Cárdenas Vélez, bajo el interés de eliminar todo riesgo vial de niños y jóvenes que se desplazan a los centros de formación, operación principalmente en las calles de mayor congestión y a las horas de ingreso o salida de las instituciones educativas de la ciudad. En el marco del evento Con el Corazón en la Tierra, realizado en los 116 municipios de Cundinamarca, Mosquera sembró en el parque principal el árbol arrayán, símbolo de libertad. El primer momento de la jornada se desarrolló en el parque principal, donde el alcalde Nicolás García y el gerente de la Corporación Social de Cundinamarca, Yesid Díaz, sembraron el árbol arrayán, este como símbolo de libertad y tradición cundinamarquesa desde la época de Antonio Nariño. Importante hallazgo arqueológico en Nariño. Aunque todavía no se conocen mayores detalles de su verdadera importancia, ni de si fuera de las ya ubicadas, existen otras piezas elaboradas por nativos que habitaron la zona hace centenares de años, como seguramente debe ser. El Instituto de Cultura y Turismo del departamento ya asumió el caso para adelantar las valoraciones correspondientes y evitar su saqueo. Ampliarán vía que une a Anapoima con Mosquera, según el anuncio hecho por el gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien aseguró que la vía quedaría de 3 carriles rápidos con más de 10 sitios clave y que el año entrante se estarán entregando las obras. El mandatario aclaró que ya se iniciaron los estudios sobre la apertura de una licitación que permita ampliar un carril más la vía Anapoima-Mosquera. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Cronograma de actividades de la celebración del Día de la Niñez en Chocontá. Habló para Recorriendo Cundinamarca el actual secretario de Desarrollo Social del departamento. Les tenemos la información. Hoy viernes 26 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor Jorge Enrique González, exsecretario de Competitividad y Desarrollo Económico del Departamento de Cundinamarca. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Hoy viernes 26 de abril se hace el lanzamiento del libro Creaciones Mágicas para Traviesos. A partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Regional de Zipaquirá, la Subsecretaría de Cultura del municipio realizará el lanzamiento de esta obra que recopila las creaciones de los niños y niñas que participaron en el primer Festival de Cuento Infantil Zipaquirá Un Cuento Mágico. En el Festival de Cuento realizado en 2012 presentaron sus creaciones 1.500 escritores infantiles del municipio. En la actividad de lanzamiento del libro se presentará el CD Memorias 2012 que recoge las obras y los resultados del trabajo de las escuelas de formación de arte que ofrece la Administración Municipal. Como show central del evento, se presentarán la Banda Sinfónica Infantil de Zipaquirá y la Big Band de la Universidad de Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Este próximo fin de semana, el departamento de Cundinamarca será el destino de los conversatorios que el expresidente Álvaro Uribe Vélez viene realizando por las diferentes regiones del país. De acuerdo al cronograma definido por el Centro Democrático Regional Cundinamarca, los conversatorios se iniciarán hoy viernes 26 de abril a partir de las 9 de la mañana en la carrera séptima número 1742 de la ciudad de Soacha. Para mañana sábado 27 de abril se tienen previstas las siguientes actividades. 9 de la mañana, reunión en el sector de Palo Quemao con los comerciantes de las plazas mayoristas de Bogotá. A las 12:30 del día en la ciudad de Funza, el conversatorio se realizará con los industriales de este sector de la Sabana de Bogotá y continuará con dos caminatas en los municipios de Mosquera y Facatativá por las calles y lugares públicos definidos por el comité organizador. Hora 3 y 5 de la tarde respectivamente. El conversatorio más adelante de este recorrido se ha programado para el domingo 28 de abril a partir de las 8:30 de la mañana en el Centro de Eventos La Capilla, variante Cajicá, donde el expresidente Uribe Vélez y los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, junto a los líderes de Cundinamarca, analizarán el presente y futuro sociopolítico del departamento. El Centro Democrático invita a los líderes cundinamarqueses identificados con el pensamiento uribista a seguir las actividades programadas. En Tocancipá, sala de redacción. Con la siembra de un árbol de arrayán que simboliza el árbol de la libertad, la comunidad tocancipeña conmemoraron el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. El árbol de la libertad fue sembrado por el mandatario de los tocancipeños y el doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, delegado del gobernador del departamento Álvaro Cruz Vargas, en una de las materas del parque principal del municipio de Tocancipá. La siembra del arrayán simboliza un acto de libertad y recuerda al prócer de la independencia don Antonio Nariño y su lucha por la causa independentista. Esta celebración bicentenaria contó con la participación de la población tocancipeña, entre estudiantes de las instituciones educativas, juntas de acción comunal, grupos sociales, autoridades militares, civiles y eclesiásticas. En Cibaté, sala de redacción. Emprendimiento y liderazgo es la temática propuesta para el conversatorio gratuito que se llevará a cabo en las instalaciones del SENA en el vecino municipio de Cibaté. La clave del éxito está en tus manos. Cita la invitación al conversatorio que pretende demostrar con ejemplos de vida, casos de emprendimiento y de esta forma motivar a los asistentes a ser proactivos. La jornada estará dirigida por el periodista Holman Morales, autor del libro A Puro Pulso, en donde relata la vida de 9 empresarios que empezaron de cero, padecieron muchas vicisitudes y gracias a su tenacidad lograron constituir una vida exitosa y abundante, hablando en términos de bienestar económico. A la actividad organizada por la Subdirección del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial, SENA Cibaté, están invitados los empresarios María de Chávez, presidenta de Yolibeboc, Luz Mary Guerrero, presidenta de Servientrega, Gumercindo Gómez, presidente de Colchones El Dorado, José Sáenz, presidente de OP Gráficas. Por otro lado, también se contará con la presencia de los emprendedores Álvaro Verano, de la empresa Piedras de Colombia, SAS, y Joan Molina, de Escobipet, SAS. La invitación está programada para el día viernes 26 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Sena Cibaté, La Colonia, ubicado en el kilómetro 2 vía Cibaté. En Mosquera, sala de redacción. En el marco del evento Con el Corazón en la Tierra, realizado en los 116 municipios de Cundinamarca, Mosquera sembró en el parque principal el árbol Arrayán, símbolo de libertad. El primer momento de la jornada se desarrolló en el parque principal, donde el alcalde Nicolás García y el gerente de la Corporación Social de Cundinamarca, Yesid Díaz, sembraron el árbol Arrayán, este como símbolo de libertad y tradición cundinamarquesa desde la época de Antonio Nariño. Durante el encuentro estuvieron presentes el gabinete municipal, el diputado Raúl Emilio Casallas, el alcalde del municipio de Madrid, Giovanni Villarraga, y el Consejo de Mosquera, quienes ayudaron en la siembra de este simbólico árbol, plantado por Antonio Nariño como símbolo de la libertad, el 29 de abril de 1813. El segundo momento se llevó a cabo en la Laguna La Herrera, donde se sembraron 200 árboles en torno al evento Con el Corazón en la Tierra, en compañía del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ignacio Ballesteros, y el subgerente de AG Group, Fernando Pereira, además de los alcaldes de Cota, Bojacá y Madrid. Durante la jornada también se contó con la presencia de los niños defensores del agua, de los diferentes grupos de las instituciones educativas del municipio y la participación de la Banda Sinfónica de Mosquera. En Fusagasugá, sala de redacción. Patrullas escolares garantizarán seguridad de alumnos en Fusagasugá, como una figura impulsada por el secretario de Movilidad Rafael Cárdenas Vélez, bajo el interés de eliminar todo riesgo vial de niños y jóvenes que se desplazan a los centros de formación. Operan principalmente en las calles de mayor congestión y a las horas de ingreso o salida de las instituciones educativas de la ciudad. Los integrantes de los grupos fueron debidamente capacitados y además recibieron paletas con señales de tránsito y chalecos reflectivos, con lo cual serán bien identificados a la hora de intervenir en el papel que les fue asignado. La Escuela General Santander, el Colegio Carlos Lozano y Lozano, el Ricaurte y el Técnico fueron los primeros establecimientos que contarán con este fundamental servicio, que también favorecerá a los peatones del común. En Anapoima, sala de redacción. Ampliarán vía que une a Anapoima con Mosquera, según lo anunció el gobernador Álvaro Cruz, quien aseguró que la vía quedaría de 3 carriles rápidos en más de 10 sitios clave y que el año entrante se estarán entregando las obras. El mandatario aclaró que ya se iniciaron los estudios sobre la apertura de la licitación que permita ampliar un carril más la vía Anapoima-Mosquera. El gobernador también se refirió al plan de conectividad y tecnología que se adelanta en el departamento, y aseguró que ya se han implementado más de 103 municipios con zonas Wi-Fi y que los municipios más pobres se están entregando tabletas y computadores, así como la implementación de telemedicina en los principales hospitales de Cundinamarca. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama. mamá pasó al Gualibán. Su papá me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. El siguiente informe es presentado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Mayor información en el 856-2649. Amigos de Chocontá, 101.3. Para Patricia, Víctor Manuel y para Elkin, un saludo muy especial en la ciudad de Bogotá. Estas son las más importantes noticias que tenemos a esta hora de la mañana, originadas desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia. Amigos de Chocontá, 101.3. Con una gran actividad, no solo en la parte urbana hoy viernes, sino durante toda la semana, la Administración Municipal de Chocontá, el Instituto del Deporte y la Recreación, la Oficina de Desarrollo Social, la Red Unidos y las ludotecas Ludonaves hicieron un trabajo muy especial durante esta semana con los niños del sector rural y hoy lo harán con el sector urbano. La mayoría de niños asistentes, algunos con sus padres de familia, participaron de esta semana la celebración del Día del Niño, que se realizó de la siguiente manera. El lunes se visitó una de las veredas más lejanas del municipio, la vereda Soatama. El martes se incluyeron los núcleos educativos de Chingacío Alto, Retiro de Indios y Capellanía. El miércoles, los núcleos del Hogar Monserrate, Arizona y Saucío. Ayer jueves, los núcleos de Manacá, Agua Caliente y Guanguita Alto. Con la reunión de estos núcleos, se visitaron las 32 sedes rurales de nuestro municipio. Hoy, viernes 26 de abril, se realizará la celebración del Día de la Niñez en nuestro municipio. Se tendrá, entre otros, actividades con un desfile de carrozas al que se han invitado a participar a todos los niños, ojalá en lo posible venir disfrazados. Se tendrán actividades de recreación, se entregará también refrigerio y se dará una mañana muy activa con la niñez de nuestra población. Así Chocontá se une a la celebración del Día del Niño, celebración que ha iniciado desde el día lunes y que se cerrará el día de mañana con la gran jornada de vacunación. Hoy esperamos que el clima nos siga acompañando muy bien como lo ha hecho durante estos días y permita que todos los niños nos regalen una sonrisa y disfruten de nuestro día, según lo ha dicho el equipo coordinador de la Administración Municipal, el Instituto del Deporte y la Recreación, la Oficina de Desarrollo Social, la Red Unido y las ludotecas Ludonaves en nuestra población. Amigos de Chocontá, 101.3. Como todo Cundinamarca, el municipio de Chocontá también participó de la siembra de nuestro árbol insignia del departamento y estuvo con nosotros el doctor Orlando Cardona, secretario de Desarrollo Social del departamento. Esto dijo para todos los oyentes de Chocontá y para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Doctor, bienvenido a la emisora Amigos de Chocontá y al gran enlace de las 25 emisoras comunitarias en Recorriendo Cundinamarca. Una feliz mañana. Un saludo muy especial para la emisora Amigos de Chocontá, para toda la mesa de trabajo. Pues contento de estar aquí en el municipio y estar celebrando este acto tan importante, tan conmemorativo. 200 años después, a recordar la historia y saber que estamos haciendo lo mismo y saber que 200 años después podemos esperar que también alguien replique lo que estamos haciendo hoy. Doctor, usted trae un mensaje muy importante de parte del señor gobernador. Comentémosle algo a nuestros queridos oyentes del departamento de Cundinamarca. Primero es resaltar al señor gobernador y a la doctora Zoraida, su esposa, quienes han querido hacer una especial manifestación de resaltación del señor Antonio Nariño, un cundinamarqués ilustre que hace 200 años fue el precursor, no solamente el precursor de la independencia, sino que realmente, si no hubiera sido, cuenta la historia, si no hubiera sido por los encarcelamientos que tuvo, seguramente hubiera sido el libertador de Colombia. Es un trabajo que se está haciendo en este año conmemorativo del Bicentenario y que queremos que cada cundinamarqués se sienta orgulloso de la historia, se sienta orgulloso de ese gran prócer de cundinamarqués y se sienta también partícipe y sienta la identidad de un pueblo cundinamarqués que aún lucha por una libertad, por otra clase de libertades. Para el caso del desarrollo social estamos en muchas personas en condición de pobreza extrema que buscan esa situación de libertad, esa condición en la que pasa en este momento. Entonces, este árbol que hoy sembramos en el municipio de Chocontá tiene que representar que estamos en un proceso y que tenemos que llegar siempre mucho más allá. Tenemos condiciones para hacerlo y con Dinamarca, con la marca calidad de vida que le hemos dado a nuestro plan de desarrollo, va a generar esos espacios, vamos a generar esas especificaciones y esos momentos para que la gente entienda que sus condiciones pueden cambiar en la medida que cada uno ponga un grano de arena. Doctor, ya para el cierre, ¿cómo se ve Cundinamarca desde la Oficina de Desarrollo Social? ¿Qué proyecciones hay en el fin de pronto de esta primera parte del año y lo que nos resta? Mire, yo estoy muy contento de pertenecer a este gobierno porque hay un plan de desarrollo basado en el ser humano. Y cuando nos enfocamos al ser humano, no como el objeto hacia donde llegan todas las acciones del Estado, sino como el sujeto, ¿sí?, que está en un proceso, es muy interesante porque más allá de entregarle ayudas, nosotros estamos tratando de generar en las personas las capacidades, las habilidades, las destrezas, el conocimiento necesario para que cada persona entienda, cada joven entienda que todos podemos salir de la condición en la que estemos de acuerdo al insumo que tengamos. Entonces, la Secretaría tiene una dimensión supremamente importante a nivel departamental, es una Secretaría que va a apoyar a las Secretarías y vamos a hacer un apoyo especial a las Secretarías de Desarrollo Municipal para que andemos todos en una misma línea, con un concepto claro de qué es lo que deberíamos hacer en el departamento. Y realmente llevo aquí ya un mes de posesionado y tenemos ya concretas muchas acciones, muchos insumos que vamos a llegar a los municipios para el día de hoy. Voy a ir hasta el municipio de Villapensón, pero me devuelvo para Chocontá a hablar con la Secretaria de Desarrollo Social para que especifiquemos el tema de qué vamos a hacer con las ludotecas en el municipio, cómo vamos a hacer que la gente participe en esas ludotecas, cómo vamos a hacer con las personas en condición de discapacidad, qué es lo que está pasando en Chocontá con la primera infancia, con la niñez, con el tema de su nutrición. Entonces, tenemos que hablar y concretar cuáles son las acciones municipales, cuáles son las acciones departamentales y las nacionales y hacer un conjunto de acciones para que lleguen directamente hacia las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor, y desde ya la bienvenida a usted a este nuevo cargo tan importante para el departamento y reciba también el saludo de las 25 más importantes emisoras comunitarias que emitimos de lunes a viernes el noticiero Recorriendo Cundinamarca y que nos sentimos complacidos con su grata visita al día de hoy aquí a Chocontá. Muchas gracias, yo sé y conozco el trabajo de las emisoras comunitarias, yo sé cómo lo hacen, ese cariño con que lo hacen. Aquí hay es más corazón que cualquier otra cosa y los felicito. Las puertas de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento y las que uno puede ayudar también a abrir están dispuestas para todas las personas de Chocontá. Y pues gracias, aquí estamos esperando siempre contar con ustedes. Las cosas que hagamos los llamaremos para que sean mencionadas en las emisoras y sean conocidas por toda la comunidad. Siempre gracias por ese trabajo que ustedes hacen tan importante. Pasó por Recorriendo Cundinamarca el doctor Orlando Cardona, secretario de Desarrollo Social del departamento, quien estuvo visitando la zona Almeidas y entrevistándose con los medios de comunicación. Amigos de Chocontá, 101.3. Para Recorriendo Cundinamarca, desde la hermosa población de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, les informó William Fernando Valiente Garzón. Regresamos con Elkin, Patricia y Víctor Manuel a la ciudad de Bogotá para continuar en este viernes recorriendo Cundinamarca. Feliz viernes y feliz fin de semana para todos ustedes. Amigos de Chocontá, 101.3. El anterior informe fue presentado y apoyado por la Fundación Amigos de Chocontá, por la consecución de un techo digno para vivir. Fundación Amigos de Chocontá, casas prefabricadas con amplios planes de financiación. Reciba mayor información en la línea 856-2649. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco. Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción, el 18 de enero de 1987 se selló la más reciente acta de defunción de las carreras de caballo en Bogotá. Ese día, el Hipódromo de los Andes, uno de los escenarios más clásicos para esta actividad y situado a las afueras de la ciudad, cerró sus puertas para siempre, dejando en el olvido a una gran afición. Hoy, esos mismos seguidores celebran la decisión de un grupo de empresarios y criadores de caballos pura sangre de revivir la fiesta con la inauguración de un nuevo escenario que estará ubicado en cercanías del municipio de El Rosal, aquí en el departamento de Cundinamarca, a 18 kilómetros de la capital. Tenemos lista una pista de 1.280 metros donde podrán competir hasta 20 caballos a la vez. También contamos con un canódromo de 400 metros, aseguró Andrés Lorenzo Leaño, apasionado de la hípica y administrador del Parque Hipódromo de El Rosal. La inauguración se realizará el sábado 4 de mayo. La actividad empezará a las 2 de la tarde con un remate de caballos y continuará con las carreras. La entrada al sitio, que contará con restaurantes, tribunas para 4.000 personas y 3.200 metros de carpas para eventos, costará entre 10.000 y 20.000 pesos. La pista y demás instalaciones se construyeron en un lote de 24 hectáreas. Además, 9 fanegadas fueron utilizadas para habilitar un parqueadero para 2.000 vehículos, agregó Leaño. En Facatativá, sala de redacción. En la rotonda del Parque Arqueológico Piedras del Tunco de la ciudad de Facatativá, el alcalde Orlando Buitrago y el equipo de gobierno, acompañados del gerente de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Dimaté Cárdenas, en representación del gobernador Álvaro Cruz, y contando con la presencia de niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas y las autoridades locales, se realizó la siembra del Árbol de la Independencia en el marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca. Esta importante actividad histórica, cultural, educativa, pero ante todo ambiental, fue el mejor escenario para reafirmar los lazos de hermandad entre el gobierno de la ciudad y el departamento, lo cual quedó refrendado en las palabras del alcalde Buitrago y el gerente de la Lotería de Cundinamarca, quienes manifestaron su compromiso social y a la vez resaltaron el importante papel y pensamiento libertador de Antonio Nariño. A su vez, la estudiante Darren Andrea Vera, representante de la Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes, en representación de la niñez y la juventud, realizó una reflexión frente al papel de esta generación en pro de la protección y cuidado del medio ambiente. De igual modo, trajo a todas las personas participantes de esta conmemoración los datos históricos y representativos de la independencia de Cundinamarca. En Nariño, sala de redacción. Importante hallazgo arqueológico en Nariño, aunque todavía no se conocen mayores detalles de su verdadera importancia, ni de si, fuera de las ya ubicadas, existen otras piezas elaboradas por nativos que habitaron la zona hace centenares de años, como seguramente debe ser. El Instituto de Cultura y Turismo del departamento ya asumió el caso para adelantar las valoraciones correspondientes y evitar su saqueo. Por ahora, el lugar está siendo resguardado por los estudiantes de la institución educativa Busca Vida de la vecina Guataquía y del profesor Gustavo Ávila, quienes hicieron el descubrimiento y además protegen varias piezas en el centro de formación. El descubrimiento, conformado por un gran número de tallados en roca, pictografías y otras piezas, fue verificado por el alcalde de Nariño, Rolando Barragán, quien de inmediato enteró de lo ocurrido a las autoridades departamentales correspondientes. A su vez, estas dieron aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, entidad que ahora se encarga de la adecuada valoración. En Ricaurte, sala de redacción. Los rostros de alegría de los colombianos que acceden a una casa digna o a los servicios eficientes de acueducto y alcantarillado han sido los principales protagonistas en cada una de las jornadas de trabajo que a lo largo y ancho del país ha venido adelantando el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, quien visitó los municipios de Ricaurte y Girardot en Cundinamarca. Ricaurte, ubicado en la provincia de Alto Magdalena, fue el primer destino visitado por el ministro Vargas Lleras, quien, acompañado por las autoridades locales, dejó listo el contrato para la construcción de la red de alcantarillado interceptor en la zona conocida como El Yulo, en donde serán invertidos 3.788 millones de pesos. Estos recursos permitirán hacer las obras para aumentar la cobertura del acueducto a un 98% en el sector norte del casco urbano, además de que habrá mejores condiciones para la descontaminación del humedal El Yulo mediante la eliminación de vertimientos de aguas residuales, explicó el ministro, quien aseguró que estos trabajos están listos en noviembre del próximo año. Durante este evento, la alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, entregó al ministro la medalla al mérito Antonio Ricaurte por la gestión que ha adelantado en el municipio en pro de las familias más pobres, y Vargas Lleras recordó que allí están siendo construidas por Colsubsidio 115 casas dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana y un minuto. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy nos encontramos con el doctor Jorge Enrique González en el programa Recorriendo Cundinamarca. Él se ha desempeñado como, entre otros cargos, jefe de control interno del Hospital San Rafael de Pacho, exalcalde del municipio de Zipaquirá, exsecretario de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca. Y hoy lo invitamos en este espacio informativo por las 25 emisoras comunitarias del departamento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un saludo especial para todos los habitantes de Cundinamarca, muy contentos de estar en su programa. Doctor Jorge Enrique González, cuéntenos acerca de su perfil, de las actividades que ha podido desarrollar en el departamento de Cundinamarca. Yo soy zipaquireño, allí estuve inicialmente como concejal del municipio de Zipaquirá. Posteriormente tuve la oportunidad de estar con el departamento de Cundinamarca en la Dirección Regional de Tránsito, como sugerente de la empresa de licores de Cundinamarca, la empresa Lotería Cundinamarca, y tuve la oportunidad que aquí en este bello municipio nos invitaran a trabajar en la Corporación Autónoma Regional, en el Hospital Regional, y posteriormente tuve la gran posibilidad de ser alcalde del municipio de Zipaquirá entre el año 2008 y el año 2011. De manera pues que eso ha significado para nosotros, digamos, una gran experiencia que nos puso en la posibilidad de que, siendo calificados con una muy buena, en un muy buen puesto por el Departamento Nacional de Planeación, me calificaron como el primer alcalde en Cundinamarca y el cuarto a nivel nacional en el año 2011, pudimos tener la oportunidad de que el gobernador nos invitara al gabinete departamental, y allí estuvimos acompañando al gobernador durante casi año y medio en el gabinete departamental. Y ahí estamos trabajando juiciosamente. Me alegra, por ejemplo, en el municipio de Pacho, darles noticias importantes que son de impacto regional, que trabajamos desde la alcaldía de Zipaquirá y que vienen y van a servir para la gente del municipio de Pacho. Ahí estamos en la construcción del gran hospital de Zipaquirá, que es tan importante para todos nosotros, para Pacho, para Zipaquirá, para Ubaté, porque se impulsó desde mi gobierno la posibilidad de la construcción de ese hospital de tercer y cuarto nivel, en la medida que hoy todavía los pacientes de Zipaquirá, de Pacho, de Ubaté, son remitidos para servicios especializados a otras partes de Cundinamarca, Bogotá, Soacha. Muchas veces cuando son niños toca llevarlos hasta Girardot, porque no tenemos servicios especializados en nuestra región, neurología, cardiología, no hay cuidados intensivos. Entonces cada vez que hay un problema con una persona de Pacho, del Peñón, del municipio de Paime, es triste porque mucha gente no tiene el servicio ni la oportunidad de la remisión a un sitio adecuado para la prestación del servicio. Ese hospital que empezamos a construir en Zipaquirá y que yo estoy muy empeñado en que se termine con rapidez, ojalá este año, y se ponga en funcionamiento, va a ser la posibilidad de que la remisión no tenga que hacerla tan distantes, sino a Zipaquirá, digamos, que va a ser complementaria al hospital de Pacho, al hospital de Zipaquirá actual y al hospital de Ubaté, que va a tener una región bien importante. Y eso seguramente servirá no solamente para el paciente, sino para la familia, que no tiene que irse detrás del paciente, acompañarlo muy lejos, sino que va a estar en Zipaquirá con servicios especializados. Digamos, ese tema lo toco porque me parece muy importante para el municipio. Creo que hay servicios que vamos a tener muy, muy pronto y que han requerido grandes inversiones departamentales y municipales. En el caso del hospital, invertimos casi 30 mil millones de pesos, 20 mil millones del departamento de Cundinamarca y 10 mil del municipio de Zipaquirá. Y eso garantiza que tengamos un gran hospital pronto, que la gente no se nos siga, digamos, enredando en trámites, que no se muera la gente mientras la traslada, mientras la remiten. Esa va a ser la diferencia con Zipaquirá. Ese fue un gran proyecto que dejamos allí en Zipaquirá y que sé que va a servir muchísimo para la gente de Río Negro. Lo mismo la universidad en el tema educativo. Logramos llevar la Universidad Presencial a Zipaquirá y tenemos más de 2.200 estudiantes hoy en Zipaquirá. en 18 carreras presenciales, de los cuales muchos son de la región de Río Negro. Eso me alegra mucho. Zipaquirá es un gran centro educativo hoy y estamos muy contentos de que la gente de Pacho también logre utilizar esos servicios. ¿Cuál es el motivo de su visita al municipio de Pacho y la región del Río Negro? Bueno, el municipio de Pacho y toda la región de Río Negro es una región que tengo en el corazón, porque siempre hemos, primero, tenido una gran cercanía. Yo soy del municipio de Zipaquirá, como lo has dicho, y obviamente Pacho ha tenido siempre una cercanía con Zipaquirá, pero además de eso, tuve la gran oportunidad de que se nos abrieran aquí las puertas para trabajar hace algunos años en la CAR y también en el Hospital Regional, como lo has dicho. De manera pues que eso nos ha motivado muchísimo a poder servir desde donde estamos al municipio de Pacho. Y hoy que estamos acá, pues quisimos reunirnos por invitación que nos hicieron algunas personas del municipio de Pacho que se vincularon durante nuestra gestión en la Secretaría de Desarrollo Económico de Cundinamarca a la elaboración de proyectos productivos en el municipio, y nos quisimos venir a acompañarlos un momento y verificar cómo les ha ido con esos proyectos, cómo han sido esas semillas que en un momento determinado sembramos en Pacho y que hoy con gran orgullo vemos que ya están produciendo, que hay gente que está generando muy buena empresa y que, bueno, vamos a esperar que podamos, desde donde estemos, seguir sirviéndoles, creciendo las posibilidades que tengamos de apoyo a la región de Pacho y de todos los municipios que hoy son tan difícil su economía. Durante nuestra gestión lo recorrimos todos, no solamente Pacho, sino el municipio del Peñón, Topaipí, Villa Gómez, La Palma, en donde estamos haciendo o en donde dejamos unos programas iniciados con cada uno de ellos y que hoy seguramente con gran orgullo se están ya desarrollando. En todas estas actividades, ¿se ha interesado por ayudar a la mujer cundinamarquesa? Sí, entendimos que es muy difícil, no solamente para las mujeres, sino para las familias que habitan especialmente los sectores rurales de los municipios del Río Negro. La dificultad en la producción, la dificultad en la comercialización de sus productos hacen que sea muy difícil la obtención de un ingreso equitativo, de un ingreso que represente efectivamente el trabajo que se tiene. Por eso en varios municipios empezamos programas y proyectos que tienen que ver con mejorar la productividad, y en muchos de ellos fueron liderados por mujeres. Por ejemplo, el caso del Peñón, trabajamos muy juiciosos en el tema de las microredes logísticas de comercialización, que consisten en buscar la posibilidad de que los productores, pequeños productores, puedan sacar sus productos hacia los centros de acopio para tener un mejor precio y no estar a merced del intermediario que les da lo que quiere por su producto. Muchas veces ni siquiera les paga, sino les cambia por otros elementos seguramente de necesaria subsistencia, pero que no es, digamos, el fin de la producción. Eso desmotiva mucho, digamos, las labores del campo, desmotiva mucho a los jóvenes para que se queden en sus municipios y normalmente casi que estamos perdiendo a los habitantes de Cundinamarca porque la gente no se quiere quedar en la labor de la parte agropecuaria y rural que es tan fuerte en esta provincia. Pues impulsamos proyectos. Te ponía ejemplo el municipio del Peñón, donde trabajamos en la dotación de maquinaria de un tractor que entregamos con la gobernación de Cundinamarca en su momento, y dejamos avanzado un proyecto para entregar un camión que pueda, a través de la asociación de productores, como lo hemos venido haciendo, como se vino haciendo los asociados, pueda tener la posibilidad de manejarse y tengan el apoyo del transporte, que es tan importante para sacar sus productos. Asimismo lo hicimos en otros municipios, se implementó en otros municipios, pero también acá en la cabecera municipal de Pacho empezamos proyectos productivos con mujeres. Hoy orgullosos vimos cómo mujeres artesanas estaban ya esperando la entrega de una maquinaria que estaban soñando hace muchos años y que ya logramos, a través de la gobernación de Cundinamarca, gestionarla bajo nuestra gestión en ese departamento, en esa entidad, y bueno, ya tienen consolidada su asociación, se han consolidado como mujeres empresarias y van a empezar ya su producción moderna con maquinaria y desde una vereda. Es el caso de la vereda Las Lajas, en donde estábamos hoy revisando esos proyectos, que estábamos verificando cómo les había ido por su invitación que nos hicieron, y bueno, esperamos que pronto empiecen a producir. Tienen producción de artesanías, de tejidos, que están comercializando muy bien en Bogotá por encargo, por maquila, lo están haciendo bien. Tienen producción de zapatos, tienen producción de orellanas, y tienen producción de pollos de engorde, de manera pues que es una muy buena apoyo a la economía familiar que esperamos se multiplique mucho, no solamente en Pacho, sino en todos los demás municipios de Río Negro. El apoyo que ustedes les brindan es asesoría, apoyo económico. ¿Cómo es el apoyo que ustedes brindan a estos grupos de trabajo que hay en la región? Sí, bueno, nosotros empezamos un programa muy importante en donde tratamos de sacar los recursos del departamento para que fueran un poco más efectivos a nivel provincial. Lo que se hizo fue efectivamente lograr motivar a las personas para que generen una productividad que les dé mayor competitividad, es decir, con dotación, como te digo, de maquinaria, elementos, pero que a la par van garantizando con programas de capacitación y formalización, para que esos capitales semilla, digamos, que se dan en maquinaria, puedan ser efectivamente utilizados y tengan un futuro, pues, de mayor productividad. Por eso es fundamental el tema de que a la par que se van haciendo todo el proceso de las compras correspondientes a estos equipos, pueda la gente estar capacitándose, pueda la gente estar formalizándose y constituirse como una persona jurídica, una asociación debidamente constituida, no importa el número de las personas que la integren, pero que todas tengan una voluntad y una constancia para trabajar. Entonces, obviamente que sí va enmarcado en todo un proceso de capacitación y formalización de su propia empresa. Bien, estarán visitando también el municipio de La Palma. ¿Qué proyectos se implementan allí? Bueno, queremos aceptar también una invitación de algunas personas del municipio de La Palma, donde en nuestra gestión pudimos trabajar juiciosamente un programa muy especial, que es el de víctimas del conflicto. Digamos que es garantizar que personas que han tenido esta condición o que hoy tienen esta condición, ustedes saben que el municipio de La Palma y el municipio de Biotá en Cundinamarca son los municipios que hoy más número de personas víctimas del conflicto albergan en su territorio, de manera pues que en La Palma, que es un municipio que hoy tiene graves problemas adicionales, digamos, en el tema vial, en el tema social, pero que adicionalmente a eso, si no logramos generar un impulso económico a estas familias, pues seguramente va a ser más gravoso toda su condición de vida. De manera pues que hay unos recursos muy importantes que en su momento se destinaron por parte de la Secretaría de Desarrollo y logramos llevarlo exclusivamente al tema de la población víctima del conflicto, para que generaran, allí tenemos hoy más de 250 personas vinculadas, generaran diferentes tipos de proyectos empresariales, y hoy estamos ya formulando casi 25 proyectos empresariales que se tienen allí o que se formularon allí y que hoy están ya impulsándose, de manera pues que cada familia que tenga una posibilidad o esta condición víctima de conflicto pueda generar su propio ingreso y no estar esperando exclusivamente la ayuda del municipio, del gobierno nacional, sino que pueda generar su propia empresa. Entonces ahí tenemos empresas productivas alrededor de la panela, la producción de panela, empresas productivas alrededor de la producción de plátano, de todo el tema agropecuario, del café. Digamos que hoy estamos generando una posibilidad de que la gente tenga una mejor posibilidad de sacar su producto y darle un valor agregado. Por ejemplo, tenemos ya productores de café que están sacando y quieren sacar su producto empacado con su marca, su etiqueta, su registro en Vima, todo lo que corresponde para que de forma efectiva se venda directamente y no dependa exclusivamente de vender, como lo he dicho, a los intermediarios que en la mayoría de las veces se quedan con la utilidad del proceso. Digamos que es lo que estamos haciendo y estamos trabajando muy juiciosos en ello y esperamos pues que Dios mediante, ojalá la gobernación continúe el proyecto, la Secretaría, que estoy seguro sí lo va a hacer, pueda seguir implementando este tipo de proyectos. Es fundamental que la gente aprenda a producir su propio ingreso, que la gente se constituya como una empresa, que no se necesita mayor requisito que la constancia de la gente, y obviamente la posibilidad de formalizarse, que es tan importante. ¿Qué otros proyectos impulsó desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca? Bueno, no, trabajamos en todo Cundinamarca, digamos que mientras tuve la posibilidad de estar vinculado con la Secretaría de Desarrollo Económico, acompañando al gobernador Álvaro Cruz, pues estuvimos casi en 82 municipios donde dejamos proyectos similares al que te estoy contando y que hoy son bandera en el departamento. Por ejemplo, estamos o avanzamos proyectos muy importantes en Cabrera con la producción de frijol, en Silvania con la producción frutícola, en Anolaima con temas también de frutas, en donde logramos asociar productores y asociados logramos que tuvieran posibilidad de transporte, cuartos fríos y generar el valor agregado que hoy les da la posibilidad de cobrar más por la libra de su producto, por el kilo de su producto y no estar en esa condición de depender exclusivamente de un mercado que siempre está al vaivén de los intermediarios. En Río Negro tenemos ejemplos perfectamente claros, el tema de la naranja, por ejemplo, es muy barata cuando se tiene en la finca, mucha gente a veces le cuesta hasta bajarla pues del árbol porque no vale ni siquiera lo que efectivamente el esfuerzo que se hace. Pero si logramos que esa naranja llegue efectivamente a un centro de acopio, va a tener un poco más de precio y eso es lo que venimos haciendo con esta dotación de equipos, maquinaria, camiones, vehículos, que a través de esas acciones ayudan a ese impulso y que esperamos que ojalá multipliquemos muchísimas más acciones en Pacho y en la región de Río Negro, que es tan importante para nosotros. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca con todas estas buenas noticias sobre proyectos productivos que se implementan en las diferentes regiones del departamento y pues por acompañarnos y entregarnos toda esta información tan importante para los habitantes de nuestro departamento. Patricia, muchas gracias por la entrevista y muy contentos y orgullosos de estar en este bello municipio y esperamos poder seguir sirviendo desde donde nos encontremos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca hoy con la gestora social del municipio de Vergara, Flor Marina Riaño. Bienvenida a los estudios de Frecuencia 5 y a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Robinson. Muy buenos días para todos y para todos los oyentes de Cundinamarca. Vamos a hablar primero de qué ha venido realizando la Alcaldía Municipal en este mes del niño. Bueno, la Administración Municipal organizó para todo el mes de abril diferentes actividades dividiendo el municipio por zonas. La zona de Guacamayas, que cobijó veredas de Cerinza, Peña Blanca, Córcega, que se realizó el día 8 de abril. Tuvimos una gran actividad donde atendimos a más de 150 niños con la participación de los profesores, Junta de Acción Comunal, Defensa Civil, Red Unidos y el apoyo de alguna de las entidades de la administración. Esto con el fin que ningún niño se nos quedase sin recibir recreación y jugar en el mes de abril. Precisamente para eso. La segunda zona fue en el Llano Grande, que fue el día 15 de abril. También se atendieron a más de 200 niños, participó la comunidad y toda la administración municipal, donde se realizó también el primer gobierno veredal, donde estuvieron presentes todas las fuerzas del municipio, prestando la atención y apoyándonos en la actividad del Día del Niño. El día 22 de abril atendimos la sede de La Esperanza, que cobijó como 6-8 veredas, entre ellas La Primavera, Chorreras, Chonte Grande, y Chontecito, Ímpar, San Isidro. Atendimos también un promedio más o menos de 200-220 niños, junto con padres de familia. Fue una actividad muy bonita, donde todo el mundo se vinculó para jugar con los niños. Nos han estado saliendo muy bonitos. El día 5 de abril, por el sector de Villolarte, Guatama, Zancudo, San Antonio, La Meseta, también pensamos, se espera atender a más o menos unos 150 niños. Todas las actividades, pues con el fin de recrear a los niños, que participen los padres de familia. Bueno, con esto estaríamos cubriendo las diferentes veredas del municipio, las más lejanas. Para el día 26 de abril, que es el cierre, vamos a tener una gran celebración en el casco urbano, donde vamos a atender a veredas como el Tigre, la Montaña, Cachipay, el Palmar, Ímpar, Chontecito nuevamente, El Vergel, Sauces, Huarcal, La Paz, Las Cajas y todo el casco urbano. Vamos a atender un promedio de 800 a 1000 niños. Tenemos recreadores gracias al apoyo también de Indeportes. Tenemos los recreadores que nos están acompañando durante todo el mes. Y va a ser una celebración muy grande, ya que en el casco urbano tenemos 6 puntos de atención y cada punto tendrá un nombre. Un nombre diferente con respecto a la... Entonces, para el 26 de abril hemos dividido el casco urbano en 6 puntos, como les decía. El primero va a ser en el Alto de la Cruz, atendido por el Colegio Hospital ECOPS SOS, acompañado por la Secretaría de Gobierno, y el tema va a ser en Vergara, que nadie se quede sin jugar. Luego pasaríamos al barrio San Pedro, donde participaría Registraduría, EPSAGRO, Transportes Vitagaima estará acompañado por Planeación y el tema va a ser Vergara Nuestra Casa, una gran fábrica de juguetes. Luego pasaríamos al barrio Santo Domingo, donde el apoyo va a ser la Asociación de Mujeres Empacadoras de Panela y Mercados Campesinos, apoyados por la Comisaría de Familia, la Inspección y la Policía Nacional. El tema va a ser En Vergara rescatando los juegos autóctonos. En el barrio El Jardín tendríamos el apoyo de la Defensa Civil, Parroquia, Flota Santa Fe y el apoyo de la Tesorería, Personería y Consejo Municipal. El tema va a ser Vergara, un territorio de juego, risas y felicidad. Luego nos trasladaríamos al barrio San Luis, donde tendremos el apoyo del juzgado, el Comité de Cafeteros, la Flota Águila y el acompañamiento de desarrollo social y económico. Con el tema va a ser con el juego todos los derechos. Para culminar, todos nos reuniríamos en el parque principal, donde va a estar apoyado por la COP San Francisco, Flota Águila, Con Vida, Cajita Musical, el apoyo de la ludoteca, la biblioteca. Y el tema va a ser Mi Municipio, una gran ludoteca. Para terminar las actividades y los compromisos, todo este apoyo va a estar muy bien acompañado donde el señor alcalde, con las otras diferentes entidades. Vamos a estar pasando por todos los puntos para que ningún niño se quede sin jugar ese día. Esperamos estar atendiendo un promedio de unas 6-8 horas de actividad el día viernes. Entonces va a estar muy bueno en Vergara. Vamos a hablar del Bicentenario. ¿Se va a realizar en el municipio de Vergara el día? El día 27 de abril. El día 27 de abril. ¿Qué da a mostrar la Alcaldía Municipal? La administración ha organizado un encuentro cultural. El tema es el encuentro de la cultura tradicional vergarense y el tema va a ser el Bicentenario. Entonces va a haber un gran desfile de comparsas. También se ha dividido las diferentes entidades del municipio con las de la administración municipal para a cada uno se le asigna un tema. La administración municipal, la personería y el consejo están cargados de todos los trajes y tradiciones de Vergara y Cundinamarca. Los programas de primera infancia como CAFAN, Consubsidio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombianitos del Mañana, están a cargo de todos los mitos y leyendas de nuestro municipio. En la institución Fideleón Triana, con sus diferentes sedes, están a cargo de todos los medios de transporte que se usaron en la época, tanto en Vergara como Cundinamarca. La institución La Esperanza, junto con sus diferentes sedes, todo el tema de los derechos humanos. El SENA y los grupos de aprendiz del SENA precisamente tendrán a cargo todos los personajes destacados de nuestro municipio y la vida y obra de ellos. El Hospital Santa Bárbara, el PIC, Con Vida y Ecopsos tendrán a cargo lugares más representativos de nuestro municipio en toda la parte histórica de nuestro municipio, aquellos lugares que tienen que ver, sí, precisamente con la historia y también la parte turística. Estamos rescatando todo esto para darle identidad a nuestro municipio. La parroquia Santa Bárbara y la Defensa Civil, todos los símbolos. Vamos a ver qué transformación ha tenido los símbolos de nuestro municipio, como el escudo, el himno, la bandera. ¿Qué transformaciones ha tenido en toda la época? La Junta de Acción Comunal, EPSAGRO, Asociación de Mujeres Empacadoras de Panela, están a cargo de todos los platos típicos de nuestro municipio. Vamos a mostrar allí todo lo que tenemos en la parte de comida, de bebidas, todo lo autóctono, rescatando todo lo que manejaban las abuelas. Todas las tradiciones gastronómicas, lo podemos decir así. Y el grupo de adulto mayor Heredando Palabra junto con la Biblioteca Municipal van a presentar todas las imágenes de Antonio Nariño a través de la historia. Esto va a ser un acto muy grande, muy simbólico. Vamos a partir del desfile sede Fideleón Triana hacia el casco urbano, donde vamos a desfilar por las diferentes calles de nuestro municipio. Bueno, gestora social, muchísimas gracias por habernos acompañado a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Muchos más temas de qué hablar que usted ha realizado dentro del municipio, pero más adelante estaremos con estas informaciones. Sí, Robinson, muchísimas gracias. Esperamos que todo el tema del Bicentenario lo podamos representar bien en nuestro municipio con orgullo, porque Vergara es un municipio